Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y como todos los martes, aquí empieza el Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todo esto si nos estás escuchando en directo a través de las ondas de Radio Topo o también a través de las ondas de Radio Almaina desde Granada. Un saludo a todos y todas. Si no es martes y no son las 7 y 5 exactamente, pues es que nos estás escuchando a través de Radio Bronca en Barcelona, a través de Radio Activa en Alcoy, a través de Radio ELA en Madrid, a través de Radio Pirineo en Huesca y a través de Radio Chabolo en el barrio de Torrero, Zaragoza. También puede ser que lo hagas a través del podcast que colgamos todas las semanas, tanto en la página de Radio Bronca, radiobronca.info, como a través de la web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Allí vamos colgando semana tras semana el podcast del programa para la gente que lo puede o quiere escucharlo en diferido, que le va mejor por esos horarios, o que nos escucha desde fuera de nuestras fronteras. Así que dicho todo esto, damos rienda suelta ya al Ciudad Podrida de hoy, martes. Ring, fight and fuck. Violencia, caos y nihilismo a cargo del señor Gigi Allin. Este temazo que hemos escuchado a cargo de su banda Gigi Allin and the Scumfucks de este pedazo de personaje. Personaje que a mí, bueno, pues me está recordando y me está pues sacando ahí los recuerdos de los vídeos de Hated, Life and Peace y varios testigos audiovisuales que hay de este señor, de este monstruo del punk rock, que bueno, pues en la revista Popular 1 hay unos artículos tanto en el número del mes de enero como en el número del mes de febrero, la segunda parte bastante interesante, en el cual desgranan un poco la trayectoria de este personaje a través de los distintos vídeos que se han editado oficialmente. En uno de ellos, por ejemplo, nos dicen: alguien le pregunta a nuestro protagonista, ¿piensas cagar hoy en el escenario? Y este ufano responde: depende de si hacen efecto los laxantes. (Risa) Pues bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, compañero? Buenas tardes. Jodido. Jodido, también jodido. Muy bien. Jodido, como siempre. Pues bueno, escuchando Gigi Allin no se puede estar jodido. No, esto es diferente. Dream Fight and Fuck, ya lo decía bien claro. Por cierto, bueno, Gigi Allin, bandas polémicas o rodeadas de polémica, como por ejemplo el hombre que acabamos de escuchar. A mí es que siempre me han... Te ponen, ¿no? Sí, me ponen. No sé por qué. Un día estaba analizando, digo, ¿por qué las bandas que más me gustan no tienen siempre detrás una polémica? Por ejemplo, Slayer, ¿no? También debido a los fetiches del desaparecido guitarrista Jeff Hanneman, ¿no? También esos fetiches con la simbología nazi, como tenía Motorhead, el señor Lemmy Kilmister, sus cruces Pistols de hierro, indumentaria nazi, los Pistols, cómo no. Que la parafernalia está nazi. Qué grandes, los Pistols, por cierto. Banda que tal, a mí me encantan. Por cierto, ¿llevas una camiseta hoy de los Pistols? Hostia, pues sí. Qué casualidad. Me la trajo mi sobrino. Muy grande. Y después aquí tendríamos, por ejemplo, a Decibelios también, que Decibelios es un claro ejemplo también. No, de... Vamos a hablar de bandas polémicas, ¿verdad? Sí, porque después vamos a hablar de unos Exploited. Exploited, que tocan este sábado. Que son los reyes del acoso y derribo, ¿no? Que nos reyes es... de la polémica, de las polémica urbanas, de las fotos con gente que dices y este que hace ahí. De tatuajes que no existen pero aparecen en internet, de conciertos en Brasil tocando de espaldas porque les da grima tocar para gente de color. A grupos mexicanos, que tampoco es verdad. Bueno, después hablaremos de todo ello un poquito, ¿no? ¿Te parece? Que la verdad es que hoy vamos a dedicar un poquito de tiempo al concierto este de Exploited en Sayuma y Zorras Adolescentes para este sábado 8 de febrero. Pero para empezar vamos a hablar de algunas novedades y a presentar algunas novedades que nos han llegado aquí. Por si no lo sabías, en vudú el balón samedi es un loa. Etimológicamente, samedi significa sábado, en francés. Así que es normal que a veces encontrar una transcripción de su nombre como varón sábado. Es el loa de la muerte, junto con otras encarnaciones. El varón cimetière, varón lacroche o varón criminel. Criminel está muy bien este, ¿eh? Criminel, este me mola. Criminel. A menudo se describe portando un sombrero de copa, un traje de chaqueta negro, cuencas vacías en lugar de ojos y tapones de algodón en los orificios de la nariz. Que no son los grumos que suelen tener algunos el domingo por la mañana. ¿Has visto alguno de estos algún domingo? Sí, y no era yo. Aunque a veces me he parecido bastante. Sí. Pues tiene la cara pintada de blanco como una calavera y habla con voz nasal. Anda. Nosotros también conocemos a bastante gente que habla con voz nasal. Sí, también. No damos nombres, ¿no? No damos nombres. Venga. Pues bien, aquí en Zaragoza el Barón Samedi es un power trio de garaje con influencias que van, como ellos mismos dicen, desde el rock and roll al surf, la psicodelia o al punk. Canciones entre el garaje punk más sucio y un sonido más 60s. Este power trio está formado por Bertrán a la guitarra, armónica y voces, Boliche Álfaro a la batería y percusiones, y al bajo, coros y órgano tenemos a Javier Lacambra, que también tocaba en Princess Mongo and the Rat Bones. De la mano de Polsa de la Mort han editado una maqueta, una estupenda maqueta, que bueno, ellos llaman EP, porque sería como un single, un EP, pero editado en formato cassette, en un estupendo y exquisito formato, como sigue siendo la cinta, algo que... Qué grande la cinta. Maravilla. Y el Bolivic. El Bolivic, la cinta, ¿eh? Y los autorreverse, El celo que ponías en la cinta. Pues bien, han sacado esta cinta a través de Polsa de la Mort, un sello del que os hemos hablado en infinitas ocasiones en este programa, y la verdad es que está tremendamente bien. Seguramente el próximo martes tendremos una entrevista con ellos aquí en el Suta Pudrida. Ya les hemos invitado a que vengan aquí a presentarnos esta maqueta. Pero por ahora, ¿qué haremos? Pues vamos a pinchar un tema de esta maqueta, el tema Drug. Y así os hacéis una idea de cómo suenan. Y el martes os pegáis al transistor para escuchar la entrevista que les haremos aquí a Barón Samedi. Yeah. Pues bien, así suena este primer trabajo de esta banda llamada Barón Samedi, que acaba de pasar también otra vez por el estudio para registrar ya lo que será su segundo trabajo. De todo ello hablaremos el próximo martes aquí en Sota Pudilla, si no cambia nada y sigue la fecha en pie. La verdad es que suena muy bien, esas influencias del garaje, suena muy punkarra, esto lo estábamos hablando a Américo Cerrado. Estábamos hablando ahora que suena muy punk, muy setentero además, ¿eh? Muy bien, la verdad es que este un power trio yo no los he visto en directo y la verdad es que tengo bastantes ganas ya de poder disfrutarlos. Formato cassette, decíamos, pues bien, un formato que está teniendo su momento de auge también, la gente agobiada del CD ya no ha tenido bastante con editar vinilos, sino que también todo el mundo se lanza a editar maquetas en formato cassette, a mí me encanta, es un formato que me gusta mucho. ¿Que ocupa su espacio? Sí, sí. Pero bueno, ya haremos hueco. Otra cosa no tendremos, pero hueco. Pero hueco, oye, lo que es hueco. Hueco para cintar discos. Y tal, oye, siempre hay. Pues bueno, otra banda de aquí, de Zaragoza concretamente, que sacó una maqueta en formato cassette y que estuvo presentando aquí en la Ciudad Podría fue Inquietud. Sin parches. Sin parches, eso. Maqueta con CD, con parche, pero... maqueta con fanzine, con parche o a veces sin parche. A veces que también sin parche. Puedes descargarte gratuitamente desde su Bandcamp, inquietud.bandcamp.com, los 11 temas que incluyen en esta primera maqueta. El fanzine es bastante interesante, o sea, con lo cual os recomendamos que os hagáis con una copia física de este trabajo. Y también han hecho algunas copias en CDR, o sea que si les escribís, os ponéis en contacto con ellos, sabéis, todos tenéis Facebook, todo el mundo puede tener en Google, entrar y poner Inquietud Zaragoza, pum, y entrar una manera de contactar con ellos y poder saber dónde se mueve, dónde se puede encontrar este material y pedirle, si no, pues una copia para ti o te pillas unas cuantas, si es de según qué localidad, y las distribuyes por tu zona, que tus amigos y amigas lo agradecerán. Pues bien, Inquietud, como ya os hemos dicho, hacer un hardcore old school. Aquí incluye una versión de Negative Approach. Y es gente pues que viene de otras bandas como Minor Threat, como Inconscientes, como Almax, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar Inquietud, escucharemos el tema que escucharemos concretamente es... a ver cuál había seleccionado yo hoy para aquí, que ahora se me escapa esto. El tema que teníamos, sí, era la enfermedad, es el capitalismo y es el tema que vamos a escuchar de Inquietud desde Zaragoza a continuación, en formato cassette también. No depende de tu comodidad cuando se produce una decepción. Cuando te crees sus mentiras, cuando esperas sus limosnas. Antes querías vivir bien y no preocuparte. Ahora todo se acabó y buscas con rabia la culpable que sepas. ¡Qué cerebro que hayas! ¡Abriendo los ojos! ¡Pero la responsabilidad no es de todos! ¡De ellos por mentirnos! ¡Nuestra por permitirlo! ¡Pobres mueren! ¡Ricos ganan! ¡No es por la actual situación! Sobre la desigualdad. Y ahora te indignas. Y ahora te indignas. Y ahora te indignas. Y ahora te indignas. Pobres mueren, ricos ganan. No es por la actual situación. Nuestro estado de bienestar. Llevamos años creando mierda. Me has preguntado ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Pues bien, La enfermedad es el capitalismo, de esta maqueta editada por la banda de Zaragoza, Inquietud, que hemos recordado hoy aquí y seguiremos haciéndolo en la ciudad podrida. Mientras no traigan el parche, ¿eh? Que mientras no traigan el parche lo vamos a estar recordando varias veces. ¡Ojo al parche! Bueno, seguimos. Vamos a comentar un recopilatorio de Sudamérica, de Street Punk, y hoy, que nos han hecho llegar, te hicieron llegar a ti en Madrid, distribuido por Potencial Hardcore y realizado por Radio Almenara, para dar visibilidad a la escena punk latinoamericana, sobre todo Street Punk y hoy. Uh-huh. Y pues del programa Metiendo Tralla. No, que lo ha recopilado, entendemos, el programa Metiendo Tralla del amigo Elías. Sí, por lo que dice por aquí, los beneficios de este recopilatorio van destinados a proyectos de autogestión y acción social, colaborando con la difusión de contrainformación que se realiza desde las radios libres. Pues eso. Fíjate, la verdad, ya aprovechamos este impasse para recomendar este programa, porque la verdad es que Metiendo Tralla es un programa que es muy ameno de escuchar. El amigo Elías se lo curra bastante, tiene un flow ahí de que le hacíamos la coña madito de la radio fórmula, de como que muy dicharachero. Está muy bien y se te hace muy ameno escucharlo. Y aparte siempre pues mete material muy interesante, unas entrevistas es que majas. Sí, sí. Soberana, ¿eh? Porque recopilar todo esto. Tela marinera. Tela. Y bueno, pues hay pues un montón de bandas, pues desde de todo Latinoamérica, pues desde Colombia, Ecuador, Chile, en fin. Hay un montón. Entonces, claro, te puedes decir, ¿y qué pongo yo aquí? Claro, con todo lo que hay. Con todo lo que hay. Pues entonces me he decidido y voy a poner una banda de Quito, de Ecuador, uh-huh, que se llama Retaque, que es una banda que nació en el 96. Y bueno, pues eso, Street Punk hoy, no es la misma palabra, lo dice. O sea, es todo el CD del mismo estilo. Uh-huh. Y es una letra que me ha llamado la atención, se llama Latinos Migrantes, y de todo lo que he oído, pues he dicho, esta me ha llamado más la atención, no es el típico, ¿sabes?, antifascista, pues que claro, las temáticas suelen ir en torno bastante a lo mismo, ¿no? Exactamente, y esta pues me ha llamado la atención y he dicho, mira, pues esta. Vale. Así que la escuchamos, si te parece. Y después vamos a por otra cosita. Y después a por otra banda, sí. Vamos con Retaque. Venga. Se puede decir más alto, pero más claro. Imposible. Imposible. Anda que no hay ecuatorianos aquí además, ya lo dejan claro ya. Buah. En fin. Ay, que me ahogo. No, por favor, aquí no, que me dejas un marrón guapo. No, que además me tengo que ir a por otra cerveza para aclararme la voz. Claro, claro, se te aclara un poquito. Bueno, pues seguimos, vamos a poner otro corte más de otra banda de aquí en Latinoamérica, este recopilatorio. Y me he decidido por una banda de Colombia, se llaman Urban Noise, una banda de Bogotá, que según dicen, hacen punk y hardcore con mucha mala leche. Mala leche tienen todos. No hay ninguno de este CD que no se gaste una mala hostia, ¿no? Que no tenga una mala baba. Están mosqueados, la gente está mosqueada. El punk hay que hacerlo enfadado. Claro, es que si no estás enfadado, pues es que ahora es cuando más vigencia tiene. Más que antes, si cabe. Siempre si cabe. Ha tenido. Pero... ¿Quién dijo eso de Punk's Not Death? ¿Quién fue el cretino? A ver, me enteré yo. Bueno, pues eso, vamos a poner Urban Noise y el tema A por ellos. Vamos a por ellos. Pues bien, tras escuchar este recopilatorio, este excelente recopilatorio editado por Radio Almenara y a través del programa Metiendo Tralla. Distribuido por Potencial Hardcore. Y distribuido por pues Potencial Hardcore. O sea, tres titanes tenemos ahí en este trabajo. ¿Cuántas pistas tiene? Porque no lo hemos comentado. Pues ni más ni menos que 26. 26 pistas, 26 temazos de Street Punk elaborado en Sudamérica. Que... Y por el abusivo precio de 3 euros. De 3 euros. O sea, que ya sabéis. O sea, qué menos, ¿no? Qué menos. Que apoyar las radios libres. Pues apoyadnos, sí. Amiguitos, amiguitos. Pues bueno, vamos a cambiar bastante de tercio y nos vamos a ir hacia un sonido tirando al soul. Vamos a ir con una banda llamada Brand New Sinclairs, Alma Negra y Descaro Yeye, que nos llega a través del sello Florinata Records, este veterano sello que fue el que editó los primeros single y maxi de Último Resorte. tan cotizados hoy en día. Pues así empezó este sello y sigue hoy en día, en el 2013, 2014, sigue editando material. Como por ejemplo de esta banda de Brand New Sinclairs, que nos dicen que es una contundente base rítmica y guitarras crujientes, tocado con buen gusto y mucha clase, y la dulce y elegante voz de Anna Sinclair dan forma a esta banda de alma negra y descaro yeye, como a ellos mismos les gusta definirse. Anteriormente habían sacado un disco llamado Them Blue Pills, con el que se dieron a conocer bastante, editado en el 2009 a través del sello Beep Beep Records, y que fue con el que debutaron este cuarteto de Baracaldo. Con ese ya entraron dentro del circuito con su mezcla de garaje, rhythm and blues, soul, yeye y beat explosion. Y ahora ya con este segundo disco, Healing Souls, que se publica en CD en digital y el lujoso y nostálgico vinilo, nos comenta el sello que nos conquistarán definitivamente. A mí personalmente lo han hecho, me ha encantado este trabajo de 12 cortes llamado Healing Souls, y es lo que vamos a escuchar a continuación de Brand New Sinclairs. Y escucharemos el tema A Way of Life, cambiando un poquito de tercio. Aquí no se te pudría, que siempre viene bien de vez en cuando. Que la gente tenga niños. Es muy importante que haya niños, son muy importantes los niños, y es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños ahora, y que tienen que nacer más niños, y que no podemos seguir con una demografía tan baja. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, temazo que acabamos de escuchar, Nazi Punks Fuck Off. Vaya temazo. ¿Me has puesto el disco otra vez en el sitio? Te lo he devuelto ahí en el sitio con su parche y todo. Que veo que lo miras con ojos golosones. Con ojos de gacela lo miro, sí. Pues bien, Death Kennedys, este temazo. Un temazo que, bueno, que está dedicado, ¿no?, al sector más violentista del hardcore estadounidense, como afirma el mismo Biafra, como dijo también como aquí. Como dijo aquí en el concierto. En el concierto de Zaragoza. Antes de tocarlo, el año pasado, el 5 de octubre. Correcto. No se la está dedicado a Exploited. No. No. Es mentira. Es una leyenda urbana. Total. Podemos leer, por ejemplo, en Wikipedia que la enemistad con Death Kennedys de Exploited existe. Sí, existe. Sí es verdad. Pero ninguna de las dos partes aclaró nunca el porqué. Básicamente porque nunca han tocado juntos como para pensar en una pelea. Y de hecho, pues esta canción, eso, según el mismo Biafra, pues está dedicada al sector más tontolado y violento del hardcore estadounidense, que también es aplicable al del mundo entero. Es los que dan polsa con los conciertos, ¿no? Quilicua, el típico pringao. El típico. Pues bien, pues este es una de las canciones, una de las razones, básicamente, esta y más, con la que empezó la leyenda negra un poquito de Exploited, ¿no? Con esto sí, porque además es que se decían que habían tenido una pelea y que habían lesionado al batería de Death Kennedys porque era negro. Y cuando, brutal. Es que es eso, es que es mentira, como se ha dicho tantas veces. Que no es negro, ¿no? Es que es como, es moreno. Como se ha dicho, que también que pegaron al grupo mexicano Solución Mortal, que es mentira también. Es otra leyenda urbana. Hay muchas, hay una en Wikipedia, os metéis, es bastante divertido, porque hay controversia, o acusaciones y negaciones del presunto fascismo de la banda, ¿no? Hay varias cosas y tal, y bueno, pues ponen las cosas que dice la gente y las réplicas de Exploited, ¿no? Por ejemplo, que Whitey Buchan perteneció al ejército y llegó a ser francotirador, una de las acusaciones. No la ha negado nunca tampoco. No la ha negado nunca. Perteneció durante su juventud, hecho que nunca ha ocultado, como muchas otras personas que conocemos del punk que han pasado por el ejército en sus tiempos mozos. Exactamente. Cada uno sabe las razones que tiene en sus casas, en sus familias, para ello. Después tenemos también supuestos vínculos de Exploited con el National Front, llegando incluso a donar parte de sus ingresos a esta organización. Yo me acuerdo que a principios de los 90 era una de las cosas esto es lo que se decía mucho, que ¿sí? más llegaba. Bueno, pues nunca han donado dinero al National Front, no han tenido nada que ver con ello. Parece que pesan más los rumores que pues las canciones que hablan de anarquía o los parches, las camisetas y tal, ¿no? Sí, claro. La expulsión de Big John por su orientación sexual. Big John, a cambio, después te dicen que dejó la banda debido a su adicción a la heroína y al sniffing glue, o sea, snifar cola. No al fanzine. No al fanzine, no se los leía a todos los fanzines, no, los utilizaba. Se los inyectaba. Sí, lo cual habría afectado al trabajo del grupo. Bueno, pues así tenemos muchísimas más, ¿vale? Más cosas que podemos. Encontramos aquí, pues la paliza al grupo mexicano Solución Mortal, como has dicho tú. Es mentira, que lo sé de buena tinta. En la portada de su EP War Now se ve una bandera que luce un 88 y es porque se lo sacaron ese año. Tal, que todo el mundo, no, ya, pero lo han puesto, tal, no sé qué. Bueno, pues todo esto derivó que los que llevamos ya unos cuantos añitos escuchando música punk, que nos gusta, yo personalmente Exploited los conocí pues bien jovencito, en el 89 o así. Era la típica camiseta que llevabas y no habías oído nunca al grupo. Claro, pues yo no he tenido nunca una camiseta de Exploited. Yo tampoco. Pero la tendré este sábado. Pero sí que tengo varios discos en vinilo. Es una banda que siempre me ha encantado. Lo he dicho al principio del programa, me ha gustado mucho. Y aparte, como bueno, pues desde hace muchos años que conozco gente que personalmente conoce a Whitey, cantante de Exploited, gente que ha vivido, incluso ha compartido piso con ellos, pues tenía muy claro desde hace muchos años que Exploited de fascistas no tenía nada y que todo lo del National Front era una pura mentira. Por otro lado, que es un poco garrulo el señor. Que sí, que no tiene muchas luces, sí, eso no es lo que dudo. También lees por ahí, letras sexistas. Sí. Si quieres podemos oír alguna canción de Cicatriz. Hombre, cuello de pavo. El cuello de, precisamente. Y en fin, y otros tantos grupos que precisamente políticamente correctos no son. Si quieres podemos hablar de Decibelios. La primera vez que me pusieron a mí a caldo los nazis fue en un concierto de Decibelios. Claro, y Cangrena tenía unas esvásticas brutales en sus espaldas. Y que, por ejemplo, cuando gente que no se fijó, el concierto de Discharge, que lo montamos suita podrida, aquí pues podías ver a su guitarra, el señor Bones, con una esvástica tatuada en el dedo. En el dedo, sí. Súper taleguero del año 76-77, como cuando Exploited llevarían esvásticas también, como cuando todas las. Con incluso Peña de Lodi Social, a mí me ha dicho pues que van sus esvásticas en su día, porque el principio del punk era la provocación, era. Y eso pues, escandalizaba un poco. Escandalizar y ya está, pues bueno, pues. Luego que se ha hecho fotos con según qué individuos. En fin, yo es que con este tipo de gente, yo es que llego a la conclusión de que como son británicos, son escoceses, este bebe la misma cerveza que yo, fíjate qué majo es. ¿Qué más me dará a mí? Que sea nazi, con lo majo que es. Y me hago una foto con él, jajaja, jojojo. Jo. Es que, pues un garrulo. Sí, pero... un garrulo, sobre todo. Lo que pasa es que, bueno, tampoco eso no lo justifico. No, yo tampoco puedo justificar. Ni estoy justificando. Pero, sí que la verdad es que las cosas con quién se codea, han derivado, nada. O sea, que pese más una puta foto con un degenerado que toda la trayectoria, que más de 30 años de trayectoria, ¿no? Pues más sabiendo que ha empezado todo como una fábula, como una leyenda, como que se ha ido engordando como una bola de nieve. Eso, han pillado grande, cacho de una grande. Manera brutal, porque como ha sido la banda, por emblema, la banda del Punk Destroyer, pues oye. Sí, que si te pones a leer, metes The Exploited en internet y bueno, que si insultaron a los policías, sí, que si lo del muro de Berlín, que si en Brasil, que si... Hay cada cosa que dices... En fin. Yo me acuerdo que en tiempo sí que se comentaba mucho, en los, ¿verdad? A principios de los 90, no, que dan dinero al National Front y que... Y se deshuevaba. Como decía el Charlie Harper de Yuka Subs, lo dijo, dice, mira, Whitey Buchan se lo gastaba todo en farlopa, pero lo que es, al National Front no le dan ni un duro. O sea, así Charlie es. Harper, un famoso filonazi, como todo el mundo sabe. Sí, también, sí. Pues bueno, oye, si te parece, vamos a escuchar un poquito, vamos a adentrarnos al mundo Exploited y vamos a remontarnos a su primera época. Vamos a irnos concretamente, yo, a su primera época y a mi primera época, porque concretamente voy a meter un disco llamado Life Unload, una serie de recopilatorios en directo que sacaron el sello Link Records, ahí de muchísimas bandas. Yo tengo de Exploited, de Four Skins, de Vice Squad, de muchísimas bandas editaron yo en su día. Yo tengo algunos también, de Sex Pistols, de Vice Squad lo tengo también. Editaron mogollón de vinilos y yo fue lo primero que me pillé a través de Disco Play. Increíble, Disco Play. A mis 15 añitos. Pepe, que te hacías las chapas con los yo recortes también. Del Disco Play. Y las vendíamos y bebíamos con eso. Pues bien, yo creo que Pepe se las sigue haciendo, ¿eh? Se guardó Disco Plays por ahí y se las sigue haciendo. Qué bueno. Como seguro que escucha este programa, porque vamos a poner zorras adolescentes después, seguro que nos lo contará. Estuve con él el sábado y le dije, ya puedes escuchar que... Pues bueno, oye, vamos a dejar de enrollarnos y escuchamos Law and Order, de su álbum en directo, Life Unload. Esto es de una grabación, este tema en concreto del año 85, el LED. Y bueno, pues aquí es unos Exploited primigenios, primitivos y una puncarrada pura y dura. Yo cuando me pillé este disco y me lo puse dije, Dios, esto me encanta. Así que vamos con ello. Venga, dale candela. It's a new one of the next album, it's called Law and Order. It's dedicated to the Raiders. Yeah. of cunts. Now, who's put Stink on the beer? Stinky. Bruto, Exploited en su época más punkarra en el 85. Después es una banda que, bueno, pues que ha ido sacando pues más álbumes. Este que hemos dicho, ya hemos dicho que era en directo, tenía muchos cambios de formación. El primero de estudio fue el Punks Not Death, toda la declaración ahí. Después Truth of Tomorrow, Let's Start a War, Horror Epics. Y sacaron ya este disco, sacaron en esta época. Después ya sacaron el tema, el álbum Death Before Dishonor, Muerte antes que el deshonor. Esto también suena un poco chungo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, muy chungo. Bueno, después ya en el sexto álbum de la banda de estudio, en el año 90, sacaron The Massacre, que fue ya un cambio hacia un sonido más metalero, más trasero. Desde entonces la verdad es que han sido bastante vagos, porque han sacado The Massacre, Beat the Bastards y Fuck the System, el último álbum en el 2003. Llevan 10 años sin sacar disco. Este que 2014 han fichado con un sello llamado Nuclear Blast, un sello de metal bastante grande, lo más grande que hay, y van a sacar álbum nuevo. La verdad es que es un grupo que vive bastante de rentas, ¿eh? Porque es verdad, el primer álbum 81, 82, 83, 84, o sea, lo pero normal. Es que entre paliza y paliza. Pues. Y después, oye, han estado ahí un tiempo. Un tiempo. Un tiempo tranquilamente, ¿eh? Bueno, pero a mí la verdad es que The Massacre también fue un álbum que me gustó mucho. A mí, como me gusta el metal, el sonido así más trashero, pues me encantó. Hombre. Beat the Bastards también y Fuck the System también. Así que vamos a irnos al álbum Beat the Bastards. Venga. Vamos a escuchar el tema. Concretamente escucharemos el tema Fightback, que es un temazo que te pedes. Que mucha gente de la que se hace pajillas escuchando Discharge, incluso, ¿no? Y bandas de The Beat y de Cruz y tal, no sé qué, bueno, pues como Exploited no entra dentro de los grupos que tienen que molar, está en el grupo de que no tienen que molar, ¿no? Claro. Pues los dejan aparcados, ¿sabes? Que a veces van un poco con los cánones. Pero no, pues este es un temazo en toda regla, súper cañero, y bueno, pues vamos a disfrutarlo un ratito. Fightback, desde el álbum Beat the Bastards. Venga. Big hard man, are you? Bigger than you. Gonna be short, you? Yeah. Come on then. Yeah? Come on then. Yeah? Yeah. Want some view? Yeah, I do want some. Want a bit view? Come on then, yeah. Not from you. Come on then. You want a bit view? Yeah, come on then. Pues así sonaba este Fightback desde su álbum Beat the Bastards. Brutal. Pues bien, Exploited, ¿cuándo estarán tocando? ¿Qué día? ¿Dónde? El sábado 8 de febrero en la Sala López, a partir de las 8 de la tarde. ¿Con quién lo van a hacer? Pues junto con Sensayuma, otra estupenda banda que nació a principios de los 80 en Stratford y que, se ha rejuntado, ¿no? Ha tenido una refundación en Alicante desde hace pues ya unos cuantos añitos. Con la formación de Alicante ya han sacado un par de discos, Kicking and Screaming y Safe Zone Insane. Vamos a escuchar el tema que abre Kicking and Screaming, que es un temazo, que sé que a ti te gusta mucho. Mucho. La banda... Me dijeron en el Sorgingawa cuando me preguntaron, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el bolo? Y yo estaba en pleno éxtasis y bueno, empecé a decir, ¡hostia, esto de puta madre! Me dijeron que no valía mi opinión porque era un incondicional. También es verdad, pero seguro que estuvo bien porque es una banda que tiene un directo muy brutal. Puedo ser objetivo. Es objetivo, indiscreto. Bueno, no. Tienen un directo flipante. O sea, yo es que recomiendo este concierto, vamos, con toda mi alma. Es que... se avecina conciertaco. Ya lo dejaron muy claro cuando tocaban en el Centro Social Ocupado Quique Moore. Fue un pedazo de bolo y yo creo que aquí bolo. Verlos con buen sonido, con buen equipo y tal, va a ser tremendo. Se pueden comer con patatas a los que te dije. Sí, ya en el Quique Moore, ya cuando empezaron a tocar, parecía que habíamos cambiado de sala. Simplemente con subir a tocar. Pero es que ver a Pete moviéndose con la de tonterías que hace el hombre. Es un puto crack. Es un crack y es que suena en directo. Esto es un conciertaco, que no se lo pierda nadie. Por favor. Pues que ambientamos un poco con Liquid ambienta, Love. Ambienta, madre, qué temazo. Esto sí que es un temazo. Pedazo de tema que abre, que abre este último trabajo de Sensayuma, editado, como no, por Potencial Hardcore, por Caña Montaña Records, que es un sello que lleva el guitarrista de la banda, Rafeta. por la propia banda, Collector DIY Series y Mass Productions, un sello de Rennes de Francia que lleva editándoles ya bastante tiempo material a Sensayuma, antes incluso de que se afincaran aquí en la costa mediterránea. Vamos, y después de oír esto y lo que va a venir después, ¿alguien duda en venir a este concierto? Vamos, allá ellos. Allá ellos. No pues, pues yo me había traído más material, había traído un single de Sensayuma, había traído tal, bueno, habíamos traído material de todas las bandas que tocaban aquí, habíamos traído bastantes cosas, pero vemos que se nos aprieta el tiempo, no nos da tiempo a poner todo. Pesados esto. Vienen los de mala vida con su sección esto, de fiesta, los pesados de mala vida, quería los decir. Pesados de mala vida. Y pues bueno, vamos a poner otro tema de Sensayuma, de su anterior álbum, Safe Zone and Insane, también editado por los mismos sellos que he dicho, bueno, por Mass Productions, perdón, y por Potential Hardcore, editado, y es también un discazo de la hostia. La verdad es que es una formación que suena muy, muy, muy bien, y con este tema live, así lo podemos comprobar. Así que vamos con Sensayuma, desde su penúltimo disco, que vamos, que esta gente es perlita tras perlita. Joder, ya te digo. Vamos con ellos. Pues bien, así sonaba Sensayuma desde su anterior álbum, Safe Zone and Insane, que este sábado estará tocando junto con Desploited y Zorras Adolescentes en la Sala López, conciertazo punk donde los haya. Rescatad, sacad esas pastillas de jabón lagarto, que este sábado le vamos a dar uso. Pues bien, vamos a escuchar la banda que nos falta, ¿no? Esta banda local, esta banda que ha pasado aquí también por Radio Topo, por el Sutapu Día concretamente, Zorras Adolescentes, otra banda de la familia, que vinieron a presentarnos su álbum Aullo Luna Solo. con 13 temas y editado por el sello también Collectors DIY Series, Botella Records, Bazofia Records, Go Mongo Records y Discos Regresivos. Todo un lujazo tener a esta formación acompañando a Sensayuma y Desploided este sábado en la Sala López. Así que vamos a escuchar el tema 2 en 1 y nos vamos ya con la fiesta No es para feos. Solo quería darse un chapuzón. Hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual fortuobús saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa. pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa, acechaba oculto Xcar el cabronías, ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de ojete, que ahora es más famoso que el culo de falete. Ojete moreno es un gran saltador. Bueno. La fiesta no es para feos. Si es que ya no sabe ni qué decir. Ya no sé ni qué decir. Pero eso, si esto no está encendido, llama. Ya, es que no va la luz. Pero se nos oye. Radio Topo, cada vez tenemos menos luces, como podéis comprobar. Hombre, pues tú alguna en la cabeza. Luz luminosa. Yo tengo la emergencia. Ya aún más hemos de decir que el nivel musical de este programa sube mucho cuando venimos nosotros. Sí, hombre, ¿cómo vamos? ¿Qué? Es que se las guarda. ¿Qué pasa? ¿Nos echabas de menos o qué? Pues sí, ya sabéis que os estoy pillando cariño, ¿eh? Al final es de esas cosas que... Síndrome de Estocolmo. No quieres y al final, oye, dices, no quiero que se vayan. Solo la puntita. Oye, ya que lo dices, nos quedamos hasta donde... Esto le pasa a Ortega Lara también. Mira el negro. Bueno, amigos, vamos a presentarnos, que eso siempre queda digno y elegante. Hola, amigos, esto es La Fiesta No Es Para Feos, la sección escrotal de periodicidad escrotal de Malavida sobre el mundo del TVO. Estamos aquí la pequeña Aero. Hola. El doctor Ojete Moreno. Buenas tardes. Famoso por que un día se metió a la piscina. Sí, señor. Yo que soy Xcar Malavida. Y tenemos la presencia, como siempre, de los anfitriones, que son Jaume. Hola. Hola. El Sosías de Luz Luminosa. y el superhéroe más estúpido, que es Mr. Alternative Pigmentation Man. Que su único poder es que se le llama de negro, pero no es negro. Es una cosa muy lamentable. Hombre, morenico también. Soy bastante moreno. Y habría que ver los huevos, que eso sí que tiene que ser moreno. Sí. Vale. Hombre, pues, no, esta vez sí que Radio Cero Televisión. No, Radio 1 Televisión Cero. Bueno, pues vamos a repasar un poquito, como siempre, los próximos eventos relacionados con el mundo del TVO, ¿no? Ayrun nos iba a contar una cosa sobre TVOs con chocho. Sí. Bueno, o chochos que hacen TVOs. Bueno, pues el tema es que en la enredadera estuvieron el otro día las chicas de... Desmontando la pili, ¿no? Hombre, no. Ah. Estás obsesionado. Chavalas cine. Chavalas cine. Los chochos valen para otras cosas. Solo han venido dos mujeres a este programa. Chavalas cine y desmontando la pili. Bueno, pues vinieron las muchachas de Chavalas cine para presentar su nueva exposición, que es de fanzines hechos por mujeres con temáticas feministas. Uh-huh. Y que va a tener lugar en la Biblioteca Cubit del... El 13, ¿no? 13 el 13 al 29 de marzo. ¿Y qué pinta Malavida en esto? El 13 de febrero. Pues es lo que me estoy preguntando yo, porque, o sea, sois un camponabos. Eso, ¿no? Es. Y encima, temática feminista regulera, ¿no? Airu. Más bien. Oye, los transexuales no. También tenemos derecho. Perdón, pero creo... Las mujeres trans... Creo que no se centra en temática, ¿no?, feminista. Se centra en fanzines hechos por mujeres o que colaboran mujeres. Correcto. No cerrados en una temática en concreto. Es decir, lo que hagan chicas y ya está. Bueno, sí. Pero yo lo escuché esto, que a veces también escucho Radio Topo y reivindicaban un poco una visión diferente y alternativa, sí, desde el punto de vista de género. Que los fanzines que hacíamos los tíos eran todos... Cosa que yo no quiero decir. Para la vida regular. Carlitos es lo más femenino que tenemos. Sí, por sus aventurillas con el virus. Terete. Bueno, el tema es que en Malavida pues estamos Elisa Gemma Klaus Lang. Flash Lang. Que mandamos un saludo desde aquí. Nos estará escuchando. Un streaming. Y a sus cejas. Y yo, joder. Y hacemos TVO. Y Pum, que escribe Raquel Winchester, que la he fichado para el próximo Malavida. Sí, qué bien. Como vamos a hablar de reglotes, pues... Bueno, y la muchacha esta que toca con el gambar. Bueno, y la Edurne también. Claro, la Edurne pesadumbre. En el Malavida hay más presencia femenina. Vais a hablar, cuéntanos esa temática de reglotes. El próximo Malavida se va a llamar A que huelen las nubes y va a tratar el maravilloso mundo de la menstruación. Brutal. O sea, bueno, se va a tener desperdicio. Tratará el mundo de la menstruación y lo que quieran hacer Marcos y Morata, que... serán pollas de animales. Esto de la regla de qué va, es que yo esto no sé lo que y es. Y Calitos, que habla de la menstruación, de Nancy Spurgen. Pues vete a ver. El tema es que Carlitos anda un poco perdido en este tema, porque ya está menopáusico, y no sabía muy bien de qué hablar. Entonces me ha pedido que, si Elisa G. McLaughlin le quiere hacer un... El negro se lo está pasando. Nos vamos a cagar. O sea, Elisa G. McLaughlin al guión sobre un tema de menstruación, o sea, y Carlitos a los dibujos. Desde aquí le hacemos puta una obra maestra. Si has leído desde el Apocalipsis, aquí, verás que esta es una de las señales del fin del mundo. Desde aquí le hacemos una petición oficial a Elisa G. McLaughlin para que le haga un guión a Carlitos. Yo iba a decir que una retirada de tiempo es una victoria, pero esto tampoco lo veo mal. Bueno, el tema, reconduciendo a nuestra a la exposición de fanzines, que va a ser en la biblioteca Cubit, del 13 de febrero al 29 de marzo. ¿Vale? No queda nada. Correcto, muy recomendable. El otro día decían estas chicas además que la exposición querían que fuera orgánica. Es decir, que los fanzines se puedan tocar y leer, que no sea simplemente una sucesión de planchas ahí que se vean y tal. Yo he de reconocer que me da un poco de miedo, porque he cedido algunos de los fanzines y a veces hay gente que el tema orgánico no lo trata muy bien. No te preocupes, porque como va a pasar como con todas las exposiciones, que uno ve ni el tacto y nada va a mirar, entonces por eso puedes estar tranquilo. Llama, yo prometo que iré, pero tocaré los tuyos con cuidado. ¿Cuáles son? Vale. Pon un listado, no, ahí lo notarás, Vale. A mí me gustaría traer para el siguiente a estas mozas. Me parece muy buena idea. Para que nos cuenten a ver cómo está yendo bien la cosa. No las he invitado para este concretamente, porque es que como somos un desastre con las fechas... Esta vez no ha sido culpa mía, ¿eh? Nada. Pero que es un lío hacerles el lío a las chavalas, pero para el siguiente a ver si se atreven a venir. Sí, vinieron al del... No, pero... Robin Ford, es todo lo mismo. Hombre, no es igual, Carlos, no es igual. Es la misma mierda. Que si en Bañolas tenían a un... Aquí tenemos a otro. Oye, pues esto lo podéis disecar también. ¿Qué te disequen? Que luego te mandarán a Etiopía con todos los honores, diga Zapatero. Qué bien que mandamos un negro disecado a su casa a Etiopía. Y eso está bien para todos. La disecación no entra en mis planes últimamente. Pero... Bueno, pero lo mío sí. Tú no pintas nada en estos. Ah, claro. Tú eres el ser pasivo. ¿Algo más sobre la exposición esta? Pues que el mes que viene intentamos tenerlas y ahora vamos a lo de las jornadas de podcasting. Vale, otra movida que vamos a hacer, porque ya sabes que nosotros estamos metidos también en un podcast que se llama Charrando de TVOs y otros vídeos son más feos. Y además hemos montado con unos cuantos colegas de aquí de Zaragoza, porque una vez más no sé muy bien por qué, pero en Zaragoza te pones a hacer algo y te das cuenta que hay mil millones de personas, bueno, igual tantas, ¿no? Que hacen lo mismo. Que hacen chorradas también similares, ¿no? Es verdad. Es que hace frío. Que hay movimiento. Dan ganas de quedarse en casa haciendo cosas. Bueno, pero no, pues tampoco, porque la mayoría de estas cosas salen en los bares. Los canadienses se hacen pajas y aquí en Zaragoza hacemos podcast. Pues claro. Hemos montado una asociación de podcasters y el año pasado montamos una reunión que se llamaba Podcast and Beers. Y este año vamos a montar otra en febrero que se va a llamar Podcast and Vermouth. Ya veis que ¿sí o no? ¡Claro! Monotemático, ¿no? Que lo del podcast es lo de menos. Hay una línea clara en esta. De hecho, cuando le fuimos a poner el nombre, porque la idea esta vez es quedar, en vez de para echar unas cervezas por la noche, quedar al mediodía echar el Vermouth. Que es más divertido siempre. Y nos liamos y al principio, en vez de llamarle, igual que el primero se llamaba Podcast and Beers, y este se tendría que llamar Podcast and Vermouth, primero llamamos Vermouth and Beers. Y entonces nos dimos cuenta que el podcast estaba fuera. La parte que supuestamente era la importante que era. Pero bueno, lo arreglamos rápidamente. Entonces el tema es que el día 22 de febrero vamos a hacer una... Oh, no estoy. San Valentín. No, 23 o 22. 22 sábado. 22 sábado, sí. Vamos a hacer una... Más tranquilos. Una reunión de podcasters, oyentes, amigos, zumbaos, gente que no tenga nada mejor que hacer. Borrachos. En casetas, porque además... Jaume ha puesto cara de pena y se la ha pasado enseguida. A oír casetas he dicho, bueno, pues tampoco pasa nada. Que tú te irás a Euskal Herria y está más lejos, macho. No, me voy a Yoda, me voy a Valencia. Ah, hombre, Yoda, sí, de la guerra glacial, así que bien. El enano ese que está más alto. Pues yo me voy a Benur. No te jode. A Gallur. Bueno, pues vamos a Benur de Gallego. Una reunión en casetas. Reconduce, por favor. El negro no puede. El negro no puede. ¿Ves cómo la banda sonora sube mucho cuando venimos? Bueno, pues eso, que el 22 vamos a hacer una reunión de podcasteros y adyacentes, oyentes, no sé qué, en casetas. ¿Y por qué en casetas, me preguntarás, Jaume? ¿Por qué en casetas? ¿Vinos Chueca? Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, en parte por ir al Vinos Chueca, que es uno de nuestros bares nuestro bar favorito del mundo mundial. Necesitamos un pretexto para ir. Pero también, bueno, no porque yo estuve enter de ayer. También porque hay una reunión de podcasters a nivel nacional que le llaman las J-Pod, que las han montado en Sevilla, en Madrid, no sé qué. Y este año nos daba mucho la brasa con que las hiciéramos aquí en Zaragoza. Pero las J con la letra J. Solo la J y Pod. Y nosotros les dijimos que se fueran a cascarla, que pasamos de montar esas mierdas, que no, que es mucho lío y tal, porque lo montan en un congreso ahí en un hotel y no sé qué, pasando de líos. Entonces hemos montado las J con toda la letra, como si fuera la de J-Pod, y además hemos dicho, a ver, el sitio más internacional del mundo, casetas con dos cojones. Hombre, tiene un aeropuerto. No, no, y hay peña que ha dicho que se va a venir desde La Coruña, desde Sevilla, no sé. En avión. Hombre, te vas al aeropuerto de Teruel, que ahora lo está petando, que esta mañana ha dicho la Rudy que está en el mapa, y tan ricamente. Pues eso, el 22 de febrero. Os lo digo mientras subimos a Teresa Raval, ¿eh? Atención. Sí. ¿Pero el 23 o el 22? 22 sábado. 22 sábado, sí, sí. En casetas, en la Taberna Vinochuca, que está en la calle Castillo número 32, creo, pero bueno, al lado del ayuntamiento. Y que pues el plan es echar el vermú. Y luego pues... Pero va a haber podcast. Lo que surja, ¿no? Luego lo otro es secundario, pero luego pues haremos por la tarde podcast en directo. Y acabaremos la tarde-noche pues con conciertos, con mongoladas varias y... De hecho, Bob dice que quiere que hagamos el primer ensayo de lo que va a ser el musical de Mala Vida. Venga, ya. Así que bueno, ¿serio? Ahí estamos. Miedo me da la primera coreografía. He oído la barbacoa, sí, amigos. O la barbacoa o Glory Hall, una de dos. Habrá que hacer de todo. Que como son canciones corticas... Sí, sí, corticos somos hacer un 30, rato. 30, un rato largo. 30 en media hora, como las canciones que pone el Jaume. ¿Alguna noticia más tenemos? Que yo sepa, ¿no? ¿Ojete? Yo creo que no. Estoy un poco... Lo de que te has follado un maniquí esta tarde no estás lo Estás un poco blanco, ¿no? Yo te estoy viendo desde yo estoy, aquí. Yo estoy, sí, es que estoy saliente de guardia. Pálido. Es que he dormido poco. Salva muchas vidas. Sí, sí. Pálido de cero. Ya ha matado a otros tantos. Es correcto. La balanza está en cero. Ya podemos pasar a otras cosas. Hacemos nuestras subsecciones. Venga pues. Habla de fanzines. Vale, yo voy a hablar de fanzines. Como siempre, pues la Iru va a hacer la sintonía, va. Es que no me acuerdo cuál era. Da igual, cantado. Me Super Sonic Man. ¿Esa no era? Esa era la de superhéroe de Lenin. Joder, yo que sé, habla lo que sea. Ojete, canta tú algo. Si queréis le llamamos a Teresa Raval, que... Sí, pero es que mientras no cantamos... Llama, ya así no me concentro. Me pongo de pie. O sea, de verdad. Venga, ya está, sección de fanzines. Bueno, como siempre yo voy a hablar de los últimos fanzines que me ha mandado la peña. Que afortunadamente el mundo del fanzine sigue vivo y además correos funciona, porque a mí de vez en cuando me llegan cositas. Por ejemplo... El amigo, bueno, amigo que no lo conozco, pero siempre que hace alguna cosita me la manda. Lagri, también conocido como Pequeño Ermitaño, me ha mandado el número 2 de su fanzine Salchicha Pura, que con el título promete. Del que ya hablamos aquí, además. Sí, del primero ya hablamos aquí. Es un fanzine que hace el fotocopiado en blanco y negro, o sea, un fanzine de toda la vida, pero además con la peculiaridad de que el tío le pega, lo plastifica la portada. Pero plastificar en el sentido... más literal. Pues estás comiendo salchichas mientras lo lees, sí, no manches la portada. Coge un plástico, se lo pone delante y lo grapa al papel de portada. Entonces esto es plastificado puro y duro. Son historietas cortas que hace él en solitario, el fanzine, como decían el otro día las chicas chicas fanzine, esto se llama cine. Percine. Es decir, personal fanzine, que esto es una cosa de modernos que yo descubrí hace Percine, tiempo. Esto es muy percine, hipster, ¿no? Sí, sí, muy hipster. Pues esto es un percine, toca de los cojones. Bueno, el tío... No de crédito. 25 años haciendo fanzines y no había oído esa palabra en mi vida. Yo lo vi hace 15 días. Vale, aquí, vale. Me quedo más tranquilo. A ver, que son modernas, joder. Vale, vale. ¿Cómo era? ¿Me lo podéis repetir? Personal fanzine. Pues, o sea, un Airline. Percine. No. Esto es personal, que lo hace una sola persona. Personal. O sea, no solo no tienes amigos, sino que encima haces un fanzine. A ver, si yo digo que lo haces tú solo, parece que es una gilipollez. Pero si dices personal fanzine, fanzine. Ah, que lo haces tú solo, no, es que es un personal fanzine. Te estás haciendo un pajote, no, me estoy haciendo personal handjob. Muy bien. Vale, amigo. Me gusta perjob. Es más do it yourself, ¿no? Es crudo. Bueno, pues el amigo este, que seguro que se hace mucho perjob. Me mandó el fanzine, como os digo, son historias cortas, dibujadas y guionizadas por él. Tiene referencias a muchas historias clásicas cutres del cine de serie Z. Por ejemplo, hay una que se llama Horror en el espacio, le pone el título en inglés como esas grandes películas de demons y esas tal, italianadas de esas que eran copia de Star Wars. Que molaba mucho. Incluso turcas había. Por ejemplo, esta historia de Horror en el espacio. Horror en el espacio. Dibujada regulera. con muchas ganas, pero que en 8 páginas nos explica lo que es el inicio de Aliens, lo que es la película esta que hicieron ahora que se llama Prometea, que era una mierda pinchar un palo, pero este tío consigue que se entienda todo y que tenga sentido. Lo que Ridley Scott no hizo con 200 mil millones de dólares en 2 horas de película, este tío en su casa y en fotocopias, en un percine, lo hace y está muy bien. Luego, pues, tiene historietas a veces con toques de humor y otras pues con acción. Por ejemplo, hay una que es una adaptación del principio de la película Django, la original, esa que salía el tío este arrastrando un ataúd. Y la verdad es que me ha gustado mucho. A pesar de que, por decir algo, pues el tío intenta hacer un dibujo un poco realista y se ve que todavía no le sale, ¿no? Bien del todo. Pero bueno, que todo llegará, ¿no? Que poquito a poquito le va dando. Ha mejorado mucho. Es el segundo número, ¿no? Claro, poquito a poco llegará. Y cosas por las que me gusta además. Aparte de que, aunque tengo un dibujo realista, pues hace chistecitos, que eso siempre está bien. Pues por ejemplo acaba con una maravillosa frase que es: gracias por comprar esta mierda, Dios te bendiga. Que no la he comprado, que me la ha dado. Y luego cuando me mandó el fanzine por correo, me metió una hoja fotocopiada con integrales por detrás. Sí, son unas integrales que además están hechas en inglés, que yo creo que esto no es ni suyo. Lo ha tachado, le ha puesto unos corazones para que se vea que esto no es lo que quería que yo viera, sino el otro lado. Y me ha hecho un dibujo de un tío que tiene una mano que es como un tentáculo, que esto forma parte de la historieta, detrás una polla volando con alas, y me pone: aquí te mando el segundo número. La señora de la imprenta es una puta. Yo creo que cuando me ve llegar ya con el pendrive, va y pone la máquina para que gaste menos tinta. Ojalá coja una enfermedad venérea. Espero que te guste mi caca. Hay una bellísima persona este muchacho, ¿eh? Este chaval tiene un don de gentes, ¿no? Sí. Y luego otro fanzine que quería comentar. Pues este es gordo, ¿eh? Este es bueno, este tiene el lomo. El Rantifuso, que ya hombre, este es el del amigo, ¿no? El del Samu, que ya hablamos con una vez. Pues este, también lo de siempre. ¿Por qué comentó este? Bueno, pues porque es amigo y además porque me lo da. Bueno, y que además está muy bien, coño. Pero este sí, no es percine, ¿no? No, este es Group Cine. Team Cine, porque lo hacen un equipo. Bueno, esto seguro que, ya nos lo dirán las chicas estas, seguro que tiene otra denominación, pero yo no sé cuál es. Porque hasta que no me digan estas mongoladas, yo no las sé. Pues es el número 11 de Rantifuso. La verdad es que ya llevan unos añitos. De hecho, el otro día hacían en Madrid una fiesta. Sí, hicieron una fiesta este viernes pasado que fue un éxito. Superaron el aforo y se pillaron una buena curva. Best party ever. Los dos grandes indicadores de que una fiesta es buena. Bueno, pues es un fanzine muy variadito en el que colaboran un montón de personas. Y el Samu también. Que creo que lo hacen desde Madrid, ¿no? Es el, sí, el núcleo. Carabanchel, concretamente. Carabanchel, bueno. Es un fanzine, pues eso, muy variadito, con historias que a veces tienen rollo gafapastar, otro tiene historia de acción, otras más personales, más de humor, más de ciencia ficción. Y bueno, casi todas tienen ahí un toque inquietante. Sí. En este se nota pues el signo de los tiempos, porque hablan mucho de la crisis, ¿verdad? Claro, hay más historias de contenido social y del tema de la crisis, porque peña que no tiene trabajo, de el precariado. No, y aparte hay una sobre las torturas policiales. Sí, se nota que bueno, pues el tiempo no va influenciando. Luego también hay mierdas como esta, que voy a decir de quién es, de un tal Mol. Hombre, Mol. Que será una gran persona, pero famoso, el famoso Mol. La historia no se entiende. Es para matarlo, pero bueno. Y bueno, y también destacar la de Elisa McLaughlin, que como siempre es la gran estrella del fanzine. Que, por cierto, también guioniza en mala vida mis historias. Y las de Carlitos próximamente. Próximamente. Bruto. Bueno, pero es un fanzine muy chulo, muy recomendable. Además, es una edición de lujo, con lomo a color, con un montón de páginas. Y vale 5 euritos. O sea, que en cualquier salón del cómic que lo pilléis, la verdad es que merece mucho la pena. Tanto este como los 10 anteriores. Además, es un fanzine que te relees. Yo por lo menos sí me lo releo mucho. Porque no entiendes a la primera, ¿no? No. Aparte de que soy un poco gilipollas. es un fanzine que tiene miga. Tiene miga, las historias están muy bien. No son historias así como simplonas, sino que alguna tiene... Yo tengo alguno y la verdad es que sí, está muy bien. Y como todos los fanzines que no son per cine, que tiene mucha variedad y son historias cortitas, que entonces va perfecto para tenerlo en el váter y de vez en cuando cagadita, historieta. Otra y una maravilla. Sí, el bidet, como revista. Sí, estás aquí el personal alternative pigmentation man. Sí, es que medio moderno, peor, medio hipster, medio de todo. Pero el resto está bien. Pero es que no va a entender nada, por eso con tanto color no le entiendo. Él es más de tener la pigmentación. Oye, no te metas con la gente. Eso. ¿Qué pasa? Que aquí soy vegan queer y tal, no sé qué. Pero y adicto al tofu, adicto al tofu. A los albinos y a los daltónicos, ¿qué pasa? ¿Los discriminamos? A los albinos, está feo. Al tofu, albinos chueca. Albinos chueca. Pues Hablando de adictos al tofu como tú. Venga. Yo quiero hablar de un cómic sobre adicciones a las drogas. Pero antes la sintonía, ¿no? Negro, canta la sintonía. Cántame mi sintonía, negro. ¿Eh? Venga. Pero te lo digo de buen rollo, la Iru es, la Iru habla de tofu. Ahí. El TVU gafo puesto. Clonk. Maulas y cansinos. Clonk. Pajilleros canadienses. Clonk. Que me dan en un bote. O sea, me están saltando las lágrimas. Normal. ¿Cómo voy a ir de buen rollo a contar nada? Chúpate esa, Sergio Dalma. Bueno, pues. Radio Topo ahora con público en directo. ¿Me estás oyendo, Pablo Motos? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué, chaval? ¿Qué? ¿Tú me porra mica ahí con las hormigas? ¿Qué? Trancas y barrancas. Clonk. Bueno, Airu, cuéntanos. Bueno, pues yo quiero hablar de un cómic que ha salido como novedad para finales del año pasado, que se llama Rosa y Javier. Es un TVO sobre un... Rosa y Javier. Muchacho. O sea, básicamente, ¿no? Básicamente. A ver, o sea, mierda. Es un TVO sobre un muchacho drogodependiente y su relación con su madre, ¿no? Con un yonki y su madre. Una familia, eso es. Una familia. Una historia muy vigente. Desestructurada. Una canción Víctor Manuel de esto, muy buena. Pero. Los autores son Paco Hernández y José Ángel Ares. Entonces no es un personal comic, no es un per comic. No, es un team cine. Couple comic. Pero esto es una historia que cuentan ellos que primera persona. No. Es una historia totalmente contada en tercera persona. No tiene nada que ver. Pero es el primer cómic de los dos. Entonces a mí me llama mucho la atención que tiene una calidad bastante, bastante notable. El dibujo está muy bien, que es el de José Ángel Ares, y el guión me sorprende, que es lo que más me ha gustado. No porque lo haga Paco Hernández, que no le conocía de nada hasta Salón de Gomi de Zaragoza, sino porque está contado de una manera como muy respetuosa y sin dramatismo, sino de una forma muy natural, ¿no? O sea, representa la situación muy bien. El yonki es el que sale vestido de girasol en la portada. Sí, y también el sí, que está, tiene cara de yonki. Está contado de manera muy respetuosa. Sí. No, muy respetuosa. Y nada, pues yo lo recomiendo. Lo único, pues es de la colección Crepúsculo, de Ediciones de Ponent. Y vale, eso sí, 20 euros. Joder, sí que es respetuoso. Dos chutas me pillo con esto. Tirando a la baja, ¿eh? Bueno, es que ahora está el tema de la crisis y tal. La verdad es que el TVO yo no lo he leído, pero de primera vista pero tiene buena pinta. No, tiene buena pinta. O sea, tú lo ves, lo abres y dices, hostia, pues... Sí, esas cosas que te apetece llevarte a casa. Es que hay una pagineta que sí que se ve que el dibujo... un poco más furfao, más... No, pero está el dibujo, pero el dibujo está bien, el color está muy bien. Yo creo que... El color no, que lo ha dado en azul, o sea, en bitono. Bueno, porque es bitono, hombre. Deja los huevos. Pero dar bitono también es complicado, Carlos. No. Además, aquí al negro le... El negro puede opinar de este color. El negro lo puede ver perfectamente. Trae aquí, a ver. A ver el negro qué opina. A ver. Tenemos un nuevo crítico en la sección. Así que bitono, ¿eh? Y eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Ha quedado monótono. Terete, terete. La verdad es que yo la lectura de este cómic la recomiendo y en serio, que creo que está el tema muy bien tratado. Igual me dejas este en vez del Saga, que tiene mejor. No, te jodes y te das el Saga. No, que el Saga me ha dicho la Iru que es una mierda. No, que no es una mierda, que ahora voy a hablar de él, hombre. Ahora lo comentamos. ¿Hacer la sintonía para Ojete o qué? Super Sonic Man, I wanna be. Estoy así subiendo los brazos. Sí, otra vez. Doy fe. Con esta sintonía es cuando el flasero se la casca. Flasero es mi compañero. Un saludo para el flasero. Sí, que dice que tiene una voz muy sensual a Airu. Ahora dice, repeat. Se lo pone en bucle, lo tiene de tono en el iPhone. Bueno, yo voy a hablar de un TVO de, pues, un poco saliéndonos de esta cosa costumbrista en la que hemos entrado entre los fanzines y la salchicha pura y lo de Airu. Salchicha pura es costumbrista. Es costumbrista, es claro. Esto es verdad, es un... ¿Cómo era? Un per job. Per job. Pues voy a hablar de un TVO que nos dejó el Melgares, que nos está escuchando. Es uno de los dos únicos escuchantes oyentes que tiene este programa en este momento. El otro es el flasero. Y que es una historia como de fantasía ambientada en el espacio, ¿no? Es una historia de un amor, como no hay otro igual, de una pareja que son enemigos a nivel... son dos planetas rivales que están en guerra. uno es un prisionero de guerra y otra es Julieta. La persona que... Un rollo patatero, vamos. La persona que lo tiene como prisionero. Es decir, el cautivo y el que lo tiene cautivo. Y entonces tiene una historia de amor, son un hombre y una mujer. Cautivador. Uno de ellos tiene cuernos y la otra lleva alas. Uy, qué mal empieza esto. Lo típico, típica historia de amor, que se conoce... Ya está con la regla. En el prisionerismo... Y tienen una criatura porque hacen el acto físico del amor. Entonces, bien, entonces, la pregunta era, ¿cuántas páginas pasan hasta que follan? Pues pocas, pocas. Entonces, sale ya con la criatura. El tebeo está contado en... bueno, ¿cómo se llama, por cierto? Se llama Saga, ¿vale? Saga. Lo cual ya da mala gana, ¿no? El tebeo está contado en primera persona y la primera persona que lo cuenta es el bebé que tienen durante su unión carnal, ¿vale? Entonces son gente que está huida porque ni sus familias, ni sus planetas, ni sus sociedades están a favor de esto. Es decir, que la gente folle. En que la gente folle cuando están en guerra. Son dos personas de bandos opuestos que están ahí teniendo. Entonces aquí que hemos venido un hijo, a pelear o a eso follar. Es, ahí está. Uno es como un planeta que así conquistado. No se puede hacer una guerra tranquilamente. Claro. Eso es. Además es una guerra que es sucia. Sí, pero es una guerra particular en el sentido de que uno es un planeta, de que es un planeta y otro es un satélite. Es un planeta y su satélite. Entonces en cada uno de los sitios hay una sociedad y en vez de pelearse los unos con los otros, porque si destruyen cada uno de los sitios, se sale de la órbita y se va a tomar por culo. ¡Tócate los cojones! Externalizan la guerra al resto de sistemas solares. Entonces ellos están ahí, el satélite y otro, que se odian en plan, ¡ah, hijo de puta, esto de los cuernos! ¡Ah, esto de las alas, cabrones! Pero se están peleando en otro sitio, gente que no pinta nada. Como cada uno... Estados Unidos normalmente. Oye, y una pregunta que tengo sobre este tipo de guiones, así tan espectaculares. El que se lo lee, bastante brutal para entender todo esto, pero no, está bien explicado. ¿En qué cabeza se le ocurre? Voy a hacer una historia que hable de esto, ¿no? Esto es ya, porque es una marcianada en toda regla. Esto es el conflicto vasco en hecho fantasía, chaval. Hombre, pero el conflicto vasco no follan, aquí sí. ¿Cómo que no follan? Bilbao no se folla, no me digas. No me lo puedo creer. Bueno, pues eso, es una historia fantástica en el espacio. Es una mezcla de Juego de Tronos con Star Wars, una cosa pues así. Te voy a decir una cosa. Con un poquito de Porky's, ¿no? Un poco de Porky's. En Bilbao no se follan. Era, pero al Melgares le hicieron un mortadelo. Que no es lo mismo, pero algo hay. Bueno, esto no vamos a hablar de esto. El tema es que el autor, el Brian el guionista, es un tío que tiene muy buenas ideas, pero que a la hora de llevarlas a la práctica es un caballero de mil pares. No acaba. Tú no eras fan de El Último Hombre. Claro, pero estuve años comprándome esa mierda. Pero a Iru le gusta mucho criticar. Bueno, a ver, yo solo puedo decir, para que os lo compréis, que sale un gigante con un escroto, claramente con una orquitis, por ejemplo. Aquí hay un primer plano de sus huevos. Es como el desnudo de Jodorowsky, ¿no? Efectivamente, tiene pene, es ese rollo. Entonces, es un tebeo, pues, de aventuras en el que se cuenta una historia y hay escrotos. Entonces, ¿qué no te puede gustar de este tebeo? Han salido dos tomos en castellano, ¿vale? Pues a mí las aventuras aún, pero los escrotos... Los escrotos te encantan, que lo sé, que estás todo el día con Carlitos. Son dos tomos que han salido, que valen unos 15 euros cada uno más o menos. Hasta ahora solo se ha publicado en Estados Unidos estos 12 números, los dos tomos en 6 arcos de 6. Y bueno, pronto saldrá el tercero. Echadle un vistazo, lo leéis en la Fnac de gratis o lo robáis, lo que podáis. Hay personajes que tienen carisma, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, la niñera de la criatura. El de la orquitis. No, ese no es. La niñera de la criatura es un fantasma que se ha quedado sin piernas. Y entonces es un torso del que le colgan los intestinos debajo de la camiseta y que es la que cuida a la niña. Porque es un fantasma corpóreo que vive en uno de los planetas asolados por la guerra. Pues muy bien todo. Oye. O sea, salchicha pura sí, la historia del yonki y su madre, que es de Paco León también, y esta mierda no, ¿no? O sea, solo porque sale gente con alas y con cuernos. Sois unos especistas. Sois unos salchicha pura, joder. Hijos de puta. Estoy muy enfadado. Additives free. Se te ve, ¿eh? Total. Ya no estás tan blanco. Bueno, me pongo rubicundo. No pasa nada que ojetes moro, así que su opinión no cuenta. Es así, soy alternativamente pigmentado. Pero yo veo colores. Joder, de todos modos, que tranquilos estamos desde que solo está aquí el Jaume. Porque antes el Alvarito no le dejaba decir estas cosas. ¡Mal! No dejaba decir ni transexualas ni nada de nada. Ni hablar de moros, ni de negros, ni de nada. Sensualas. Transexualas. Que peña sensual, ¿no? ¿Qué? ¿No ya está? Que, sí, porque yo creo que os voy a echar ya, porque tengo que ir a la agenda y... ¡Hago mucho ruido! Porque soy un poco tocino. ¿Y qué hay en la agenda, Jaume? ¿Dónde nos vas a llevar? A ver. Bueno, si hay cosas. Pues cáncer, no te creas que mucho. Cáncer de escroto. Ah, pues si no hay mucho, nos quedamos. Carrero Blanco, campeón de salto. No, este los mes no. Exploited. Eso sí, ya hemos hablado por eso antes. Vaya. Hemos hecho un mini especial. Muy bien, qué bien os lo vais a pasar. Oh. O sea, va a dar poquito libertario. Cuídanos al Calitos. Calitos va a ir, que es verdad, Calitos y irá con Chefo, imagino, sí, yo. Y con su nuevo amo. ¿Se puede decir en la radio? Sí. Va, como no nos escucha hombre, nadie. Hombre, esto en Barcelona lo redifunde. No seamos notas, ¿no? Terete, terete. Ay, el amor punky, el amor punky. Bueno, chicos. Venga, y chica. Salve metal, chavales. ¿Os despedís o qué? Y negro. Chicos. Aquí tenemos de todo. Grupos étnicos, razas, seres humanos. Las minorías representadas, claro. Es correcto. Sí. Bueno, adiós. Que muchas gracias por todo. ¿Cuándo volvemos, Jaume? Cuando. ¿En tres semanas o cuándo? Por mañana. Ejemplo. Por ejemplo. A tope. En tres semanas volvemos. Venga, ¿vale? Adiós, chavales. Salud y metal. Adiós. Cuando a mis vecinas hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues vamos a pasar ya a la agenda de esta semanita. En breves instantes le damos rienda suelta. Pues bien, empezamos esta semanita, nos vamos al viernes 7 de febrero, que la Sala López, la calle Sixtos, Celorrio número 2, a las 9 y media tenemos a los neoyorquinos de Flestones, una banda que debutó el 19 de mayo de 1976 en el mismísimo CBGB de Nueva York. El mítico antro. Pues bien, The Flestones es una de las mejores bandas de garaje revivalista de todos los tiempos, liderada por el carismático Peter Zaremba, en activo desde hace más de 30 años y en plena forma. Que asegura diversión y rock and roll en sus frenéticos conciertos, como ya demostraran el pasado año en su concierto de la Casa del Loco. Esto cuesta 13 euros anticipada, 15 euros en taquilla y las anticipadas las podéis encontrar en Vinagre y Rock, Lina Cero, Sala López y Lata de Bombillas. Vamos a escuchar a The Flestones desde su tema. A ver qué tema vamos a escuchar. Remember the Ramones, extraído del álbum Wheel of Talent. Así que vamos con ellos y seguimos aquí con más no cosillas. Remember Y vamos a seguir con más cosillas que tenemos para esta semana. El viernes 7 de febrero en Arrebato, a las 8 de la tarde estarán tocando, si me lo dejas, lo podré ver. Ah, cierto, yo es que sigo aquí trajinando. Sí, ya te veo. Y no contaba con ello, perdón. Vuelvo a empezar. Disculpas. Si no me lo mueves, ¿eh? Sí. El viernes 7 de febrero en Arrebato, a las 8 de la tarde estarán tocando Fuego y Nicholas Dobson, al modiquísimo precio de 5 euros. Desde Alicante y Manchester a partes iguales, este dúo viene a presentar su última grabación con la maleta llena de pedales. Un poquito de noise ambient improvisado. Toma ya, o sea, sonidos bastante distintos que vamos a intentar, a ver si creo que sí que había traído algún tema de propio para poner de ellos, creo. Así que vamos a escuchar un tema extraído de, pues de, su, de la grabación esta que han hecho conjunta, estos dos tipos. Tema que se llama Parte 4, que tienen colgado en su Bandcamp. Y pues vamos a escuchar cómo suena esto de Fuego a Nicholas Dobson. Música ambiental. Pues no, no es el tema que he tenido. Como podéis comprobar, esto de ambiental no tiene nada. Así que bueno, a mí pues me parece que ambienta mucho. Nos quedamos sin poner nada de Fuego a Nicholas Dobson. Prometo y aseguro que había traído un tema que no sé dónde leches se ha traspapelado, porque vamos, lo tenía puesto en la, pues en la carpeta donde solemos poner los temas de agenda, y bueno, pues no lo hemos encontrado. Hemos encontrado otros temas, pero este no. Así que bueno, pues nada, pues que adelantamos alguna cosita que viene próximamente, como por ejemplo el 4 de abril tenemos en Arrebato a la banda Hombre Malo, una banda estupenda, banda que reside en Noruega y que está formada por algunos miembros también de la banda gallega Ictus, que se fueron a vivir ahí, hicieron esta estupendísima banda que han sacado un compartido en Desert Icons. Pues bien, Hombre Malo se junta con una banda francesa llamada Sophie Major, que ya estuvieron tocando aquí en Zaragoza hace algún tiempo, y ahora vienen de gira de la mano de Wombat Booking, de parte del señor Artur García. Desde aquí un fuerte saludo, y estarán tocando aquí en Zaragoza el 4 de abril en Arrebato, un concierto súper, súper recomendable. En su día ya pinchamos este álbum que nos hizo llegar de la mano de que nos hizo llegar esto, no sé, KTC Domestic Productions nos hizo llegar, y que está coeditado por distintos sellos como SM Music, Odio Sonoro, Devil Child Records, KTC Domestic, que es el que nos lo hizo llegar, Noirax Productions y My Hair Empire, del amigo Alberto. Pues bien, este compartido entre Hombre Malo y Desert Records es un auténtico pepinazo, y vamos a escuchar el tema Burial Ground for a Past Life de Hombre Malo, y así nos hacemos una idea de lo que se nos viene encima el 4 de abril en Arrebato. We'll be right back. Pues bien, tras escuchar este temazo de Hombre Malo, un temazo brutalmente largo y brutalmente denso y, bueno, una banda ultra recomendable que está al corredor y tocando en Arrebato, vamos a finalizar, vamos con esos últimos minutos del Ciutat, ¿no? Lo poco que nos queda, que vamos aquí apurados como esta cuadrilla de golfos, ¿no? No paran de hablar de cosas raras. Las risas que me he echado, madre mía. Pues vamos a poner un par de clasiquillos o lo que nos dé tiempo. Y como estábamos con el rol del concierto del sábado, que Exploited en Sayuma y tal, he dicho, venga, pues vamos a tirar de la segunda oleada del punk británico. Y además grupos que han venido aquí, que hemos tenido la suerte de verlos por la City. Y vamos a empezar con Baruchers. Grandes. De Baruchers, ¿dónde los metes cuando los ordenas alfabéticamente? ¿En la T o en la V? En la V siempre. Siempre, de Victoria. Siempre. De bárbaros. La V de bárbaros. De británicos. Hostia, qué bárbaro. Venga. Bueno, y aquí tengo una casete que editó Grito Muere Records. Scream or Die. Grito Muere Records, que es el disco How Do You Sleep del año 2000. Hay punk después del 94, tienes razón. Y muy bueno, por cierto. Muy bueno, nunca está de más. Hoy hemos tenido varios ejemplos aquí. Pues sí, y venga, que no me enrollo más. Vamos a escuchar No Restrictions, que si no, no da tiempo a escuchar lo demás. Vamos. Bueno, pero qué grandes Baruchers. La verdad es que hacía tiempo que no escuchaba este disco, este brillante disco que sacaron la mano, como te has dicho, ¿no? Grita o Muere, cuando la gira que hicieron, la primera gira por el estado, sí, que pisaron Zaragoza en Arrebato y estuvieron tocando también. Bueno, yo los vi en Barcelona, tocamos con ellos también. Yo los vi en Arrebato, como te decía, con un serio ataque de lumbalgia. Y a mitad de concierto ya no me aguanté más. Y allí, cual marioneta, me metí en medio del mogollón y casi no lo cuento. Grandísima banda, la verdad es que, bueno, banda que yo personalmente, cuando los conocí por el vídeo este Yuka de Cup. Esto que salían Exploited y toda la primera oleada, bueno, segunda oleada del punk inglés, salían con el tema Soldier Boy, todo un clásico, un tema bastante oyer, ¿no? O sea, sí, pero claro, que después sí. Baruchers tenían temas muy rápidos y muy potentes. Hombre, yo me acuerdo de Bomb Blast y algunos más que son brutales. Baruchers es una banda muy, muy, muy a tener en cuenta. Y bueno, ya casi que para acabar, que estamos casi fuera de tiempo, no me enrollo, vamos a poner otro grupo de la misma onda, que es Discharge, que además cuando estuvieron tocando aquí en La López, que me lo pasé como un enano, que me encontraba con colegas por el No, pueblo. Discharge, en La Reset estuvieron tocando. En La Reset, perdona, sí, en La Reset, es verdad que me confundo, que ya hace unos añitos. En La Reset y que estuvo cantando el amigo Rat de Barukers. Y otro conciertazo, pues es lo que te decía, eso que te encuentras con Peña por el pogo, que decía que no te pasaba no sé cuántos años y que disfrutamos como animales. Conciertazo criminal, pero bastante caótico también. Me acuerdo porque se desenchufaba la guitarra, el pedal de distorsión, y le daba igual. Si no se lo enchufaba la gente, él seguía tocando aunque no se oyera, ¿no? Era como, hostia, qué actitud, realmente qué actitud más punk a la hora de tocar en el escenario, ¿no? ¿Semos o no semos punk? Me da igual, o sea, no suena, me da igual, pero yo sigo tocando el mástil, claro. Y ya alguien me lo enchufará. Ya vendrá alguien. Yo le meto una patada a algo. Que siempre queda muy bien. Que viste mucho. ¿Qué decía? Sí, que... pues sí. Pues ala, vamos a escuchar Never Again y con gran esto... banda con la que vamos a hacer la ola para despedir de aquí el Ciudad Pudrida. Sí. Discharge siempre es bien recibido. Aquí siempre. Chemari. ¿Qué? ¿Nos la aprendemos o no, campeón? Pues nada, Never Again, temazo, un clásico para despedir el Ciudad de hoy. La verdad es que claro, muy bien, que sí. Así de gusto. Pues... hasta la semana que viene. Bueno, a ti te veo el sábado. Hombre, por supuestón. Ahí disfrutaremos como caneros. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Vamos! ¡Conciertaco! ¡Poguito!